gentes y bendigan su santo nombre, desde el fulgor del sol naciente hasta el anuncio de la noche. Desde el fulgor del sol naciente hasta el anuncio de la noche. Que feliz mira, y amados hijos la han llegado.